Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 15. De acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón a los efectos de iniciar los trámites para la modificación parcial del Plan de Ordenación Urbano de Yaiza para contemplar la cesión de suelo municipal a la comunidad autónoma con el objetivo final de la construcción de viviendas públicas. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Conocida la moción por los concejales asistentes, debatida la misma, se acuerda su aprobación por un voto a favor del concejal de San Borondón y 4 abstenciones los concejales de UPI y Coalición Canaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón para que explique su moción. Gracias. Desde el Partido San Borondón, asambleario en Yaiza, trasladamos a este pleno la necesidad de hacer una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana de Yaiza para ceder suelo municipal a la comunidad autónoma para la construcción de viviendas públicas. La exposición de motivos. De todos es sabido que la falta de vivienda de alquiler en nuestro municipio y en la isla de Lanzarote en general se está convirtiendo en un problema grave. El sistema de alquiler vacacional está causando que la vivienda que en nuestra isla no se alquile por larga temporada y, por consiguiente, sea muy difícil encontrar vivienda a los vecinos que ya residen en el municipio o a personas que logran encontrar un puesto de trabajo y tienen el hándicap de la vivienda. Si esto ya es un problema en la actualidad, hay que recordar que el propio Plan General de Ordenación del Territorio de Yaiza contempla la ampliación de la oferta turística del municipio, con varios complejos hoteleros. Esto hace que la industria turística vaya a incrementar la oferta laboral y, por lo tanto, agudizar la problemática. Y que como administración local debemos poner al servicio del Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria suelo municipal donde poder proyectar la construcción de vivienda de protección oficial o vivienda pública, tanto para la adquisición como para el alquiler. En este sentido, la consejera de Políticas Sociales y Empleo del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha anunciado en una sesión plenaria que durante este año se procederá a la aprobación del Plan Canario de Vivienda, con el objetivo de procurar su entrada en vigor en 2019 con una vigencia hasta el 2022. En comparecencia parlamentaria, la consejera ha dicho que existe una hoja de ruta clara y firme por parte del Instituto Canario de la Vivienda, que ha elaborado un calendario de medidas y programas con el fin de cumplir los objetivos con la transparencia y publicidad, invitando a la colaboración de los ayuntamientos y cabildos en la concesión de estos objetivos. Por todo esto, creemos que estamos en el momento de realizar los trámites necesarios para que, cuando el Gobierno autónomo tenga el Plan Canario de Vivienda aprobado, Yaiza esté posicionado en un lugar preferente para ser de los primeros municipios del archipiélago en beneficiarse de dicho plan. Por todos los puestos, solicitamos a llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente punto. Iniciar los trámites para la modificación parcial del Plan de Ordenación Urbano de Yaiza para contemplar la cesión de suelo municipal a la comunidad autónoma con el objetivo final de la construcción de viviendas públicas. Sé y he visto recientemente que ayer el Ayuntamiento de Yaiza saca una nota de prensa, no sé si con la intención de no apoyar esta iniciativa, porque ya me van a decir que están en ello, están buscando soluciones para la vivienda, pero bueno, yo quiero hacer hincapié en que no se puede mezclar una cosa con la otra. Una cosa es lo que ustedes han hecho, que estamos en manos de iniciativas privadas y se ha otorgado a manos de iniciativas privadas una licencia para que se construya 300 viviendas y que se le invita al Gobierno de Canarias de vivienda pública a que alquilen o que compren esa vivienda para un alquiler social. Van por dos caminos diferentes. Lo que nosotros contemplamos es, ya que se ha contemplado en un plan general aprobado recientemente, en 2014, con prácticamente este mismo grupo de gobierno, se ha contemplado el crecimiento de nuestro municipio y de las zonas turísticas, y sabemos que es un problema muy grave el que se está sufriendo ahora mismo, que personas que tienen un puesto de trabajo a día de hoy tienen que irse del municipio y rechazar ese puesto de trabajo porque no tiene dónde vivir, y por lo tanto, si va a alquilar una casa en Arrecife, si cobra 1.000 euros y le cuesta el alquiler 500, 600 más 200, 300 de gasolina todos los días va y vengo, declina ese puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos que actuar al respecto. Yo lo que invito, y lo que nosotros hemos trabajado en ello, y el grupo San Borondón en Yaiza y a nivel insular hemos trabajado en ello, hemos presentado propuestas para nosotros ayudar en la medida que nosotros podemos como partido político a ayudar a que se colabore, a que las administraciones también se impliquen en este problema y no quede solo en manos privadas, a que se tomen medidas y que doten de suelo público para bolsas de suelo público para acogerse a las subvenciones del Gobierno de Canarias para que así se construya vivienda, llámese después que se vendan o que se alquile con un alquiler social. Quiero insistir en que esta moción la semana pasada fue presentada en el Ayuntamiento de Tía, fue aprobada unánimemente por todos los partidos allí presentes, incluido Ganemos, incluido Coalición Canaria, no estaba el PIL, pero bueno, fue aprobada unánimemente y se van a poner a trabajar en ello siendo sensible con esta problemática. Y al mismo tiempo se ha trasladado al resto de los municipios de la isla. Por lo tanto, esta es nuestra iniciativa y si lo tienen a bien, pues bueno, ya veremos con su pronunciamiento en el voto. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, ya se ha habido el problema de la vivienda en Lanzarote y en nuestro municipio no es ajeno a esta problemática, y más concretamente en el pueblo de Playa Blanca, en la que muchos de nuestros vecinos, como ha comentado Juan, han tenido que renunciar a su puesto de trabajo por la falta de vivienda o por los precios abusivos en los alquileres y la especulación, creando un aumento de personas en ocupar viviendas vacías. En sus manos está en mejorar la situación de nuestros vecinos y ya esta es una buena propuesta para empezar y mejorarla, la votaremos a favor. Para los trámites de la modificación parcial de la cesión del suelo municipal y la comunidad autónoma con el objetivo final de la construcción de las viviendas públicas. Como hemos dicho, votaremos a favor de esta propuesta. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, pues en esta moción, por supuesto que vamos a estar a favor de ella, porque es indudable y a nadie se le esconde el grave problema de la vivienda que existe en este municipio. Lo que sí se me hace difícil de que se pueda cumplir en el sentido en que, salvo que yo esté equivocado o mal informado, el plan general de Yaiza, pues ahora mismo no permite el ceder suelo municipal porque no está disponible, salvo en Montaña Roja, en el que hay una bolsa de suelo, que son las que va a utilizar en este caso Club Lanzarote para la construcción de estas viviendas. Por lo tanto, tendríamos que empezar por, si queremos esto, si es posible, hacer una modificación en el plan general. No obstante, lo que haya que hacer, hay que ponerse a trabajar en ello e intentar que esta problemática que tenemos en el municipio actualmente pues sea resuelta y le demos soluciones a los vecinos. No obstante, votaremos a favor de ella. Muy bien. Por aclararle a Ángel lo que ha dicho, si quiere, en base a lo que presentamos nosotros lo que decimos es, y aquí lo pone claramente, no sé si a lo mejor Ángel se despistó y no me entendió bien, la necesidad de hacer una modificación puntual. Es decir, una modificación puntual, sabemos que no hay suelo, no hay bolsas de suelo disponibles para cedérselo al Gobierno de Canarias, por lo tanto, lo que solicitamos en este acuerdo es que el Ayuntamiento haga los trámites necesarios para que haga un uso del suelo diferente y se cambie el uso del suelo, a lo mejor allí donde crean correspondiente, para dotar ese suelo, una vez que se haga el cambio de uso, a la comunidad autónoma. Es lo que nosotros solicitamos con la moción. Gracias. Nada. Bueno, vamos a ver. Es verdad que hasta a mí me resulta difícil estudiar el plan general, porque es verdad que son temas complejos, largos, tediosos, pero sí es verdad que al igual que usted ha detectado que en el plan incrementa el suelo hotelero, vamos a decirlo así, en el plan también se recogen superficie de vivienda de protección oficial. Ya no solo los 48.632 que habría en Montaña Roja, sino también en Yaiza y en Uga también se recoge hasta un total en las unidades de actuación de 15.327. Entonces, si es por deberes del Grupo Gobierno, los deberes ya están hechos, en el sentido de consolidar o de disponer de terrenos para vivienda de protección. Si bien, como bien dice, sacamos nota de prensa, pero es verdad que esas licencias se dieron el viernes, lo que el Grupo Gobierno ve más factible ahora mismo y más rápido, teniendo en cuenta que el último plan de vivienda es de 2008-2012, aprobado por el Gobierno de Canarias a través del Instituto de Vivienda, se entiende, y que incluso en él no define ningún tipo de financiación ni de subvención. Ya lo haga, lo desarrolles públicamente o lo desarrolles de forma privada. Y en este sentido, y con la buena voluntad que está teniendo, en este caso el promotor, para por lo menos empezar con un, vamos a decir, una prueba piloto de unas 33 viviendas, que no van a ser viviendas amalgamas de viviendas para marginales ni para marginados, no, son viviendas que tienen, pues son bonitas, son de 80 metros cuadrados, y en las cuales pues entendemos que se busca una vivienda digna como establece la propia Constitución. En ese sentido, pues se dio las licencias y entendemos que esta es la forma más rápida de poder dar una solución, vamos a decir, inmediata a la problemática que hay con la vivienda. Y en ese sentido, pues se ha agilizado, ya no solo se ha agilizado, sino que se ha dado las licencias incluso contando con el beneplácito preceptivo del Instituto de Vivienda, que de sobre el informe de habitabilidad. En esa parcela en concreto van un total de 256 viviendas, que si estas primeras 33 pues cuajan bien, tienen buena aceptación, pues yo creo que estamos siendo un ayuntamiento pionero, y yo creo que el resto debería pues tal vez tomar ejemplo de lo que se está haciendo aquí con la problemática de la vivienda, pero no solo en Yaiza, es en toda Lanzarote y en todo Canarias. Yo creo que en ese sentido, ahora mismo, insisto, lo más rápido que nosotros vemos es esto. ¿Por qué? ¿Y por qué se le plantea al Gobierno de Canarias que compre estas viviendas, aunque sea de promoción privada? Porque la haga quien la haga, o sea, se la desarrolle el ente público, puede ser el Gobierno de Canarias, lo desarrolle el ente privado, las casas no van a ser gratis ni van a ser baratas, porque la tasación viene ya determinada por el Instituto de Vivienda. Entonces, en ese sentido, puede ser una opción el que el Gobierno las compre y luego saque algún tipo de alquiler social que incluso sea con un precio más razonable de los alquileres que están habiendo hoy en día. O bien que las venda, pero con algún tipo de financiación completa, porque es verdad que los bancos a día de hoy, cuando estas casas estén terminadas y se quieran, pues bajo los criterios que establezca también el Instituto de Vivienda, a las familias que puedan optar a ellas, el banco no te financia el 100% de la hipoteca. Por tanto, esas personas van a tener que tener algo ahorrado en un principio. Entonces, eso puede complicar el acceso a familias que realmente lo necesiten. Entonces, en ese sentido, insisto, creo que los deberes los hemos hecho desde que se aprobó el plan y que se empezó a estudiar el plan. Y a lo mejor cuando eso no había la problemática que hay ahora de vivienda, pero se ha cubierto con esa superficie. Y, sinceramente, pues vemos esta vía mejor y sobre todo más rápida que el planteamiento que está haciendo usted en la moción. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a votarla en contra, porque ya digo, estamos abogando por una solución que consideramos más rápida, más inmediata, y que yo creo que va a ser buena para la zona y para la problemática que hay ahora mismo en vivienda. Nada más. Entonces, por alusión. Gracias, señor alcalde. En ningún momento estoy en contra de lo que ustedes han llevado a cabo en colaboración con un privado, es decir, con una parcela privada donde está regulado que, gracias al plan general, se le ha obligado a que esa parcela esté destinada a vivienda pública. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no he dicho que no se haya hecho los deberes. Yo creo que se puede, y aparte, se está mezclando una cosa con la moción, este tipo de cosas con la moción mía. La moción mía solamente lo que dice es que se modifique el plan general para cambiar suelo municipal para que su actividad y su uso sea vivienda pública. Yo creo que está claro. Es decir, ni estoy poniendo plazos de tiempo ni nada. Simplemente es una necesidad que en el futuro, a lo largo, si trabajamos con visión de futuro, nos van a hacer falta. Y en este caso, como usted ha dicho, gracias a la buena voluntad de este promotor, podemos sacar esas viviendas. Es decir, para no llegar a un extremo de que tengamos que depender de la voluntad de un promotor, tengamos nosotros la propia capacidad como administración de dar respuesta a un problema que realmente existe. Y eso existe con nuestro suelo público. Así lo entiendo yo. No sé, yo creo que lo estoy explicando claro. Por lo tanto, no estoy de acuerdo a la iniciativa que usted ha llevado a cabo y que ha llevado el plan general, pero creo que se puede llegar y más lejos. Se puede buscar más soluciones, y en este caso esto es una solución. Yo le insisto, yo antes de dar este paso no vengo aquí a elaborar una moción que me invente cosas. Me he reunido previamente con oficina técnica, lo han visto factible, me he reunido con técnicos de otras administraciones y lo ven factible, que se puede hacer una modificación del uso del suelo. Yo lo propongo, en manos de ustedes están, si quieren colaborar en que sea una ayuda más a lo que ustedes ya están haciendo, o no. Yo simplemente le digo los conocimientos que hasta la fecha yo tengo. Gracias. Muy bien, gracias. Sometemos a votación. Votos a favor. San Borondón, Ganemos, Lanzarote y Coalición Canaria. Votos en contra. Unidos por Yaiza y PIL.